La idea de esta jornada de hoy, como lo vieron en la convocatoria pública que enviamos, remitimos y convocamos todos, es la presentación del balance de 2014. Hicimos con gran esfuerzo de muchos compañeros, muchas horas, mucho esfuerzo y de amigos que nos dieron una mano, poder plasmarlo en papel, hacer un pequeño reconto de lo que fue el 2014, que quede expresado en la publicación que ustedes tienen hoy en mano. Y no solamente la expresión de la comisión, también todas las organizaciones, amigas, hermanas que están, que componen o que en algún momento acompañan la labor de la comisión, como los amigos de San Martín, como los amigos de Escobar, como los amigos de Moreno, como las distintas organizaciones que han acompañado todo este año y desarrollan la actividad y la militancia en los distintos distritos que están en la zona 4 y aquellos que no también que están acompañando y accionan en su región. Es muy importante para todos nosotros, para todos los que componemos la comisión, para todos los compañeros, para los amigos, de presentar este trabajo hoy. Poner el trabajo de todos, reflejar el esfuerzo y el granito de arena que todos hemos aportado durante el año y expresar y mostrar. La idea de esta publicación, que es la primera que tiene la comisión de este estilo, es poder mantenerla, que ese espacio que está representado en el papel sea el espacio de todos, de todo este colectivo, de todos aquellos que faltan, y que podamos difundir las ideas y mantenernos activos en un 2015 que va a ser muy especial porque otra vez la Argentina gratamente vuelve a elegir, vuelve a reafirmar el periodo constitucional y se va a definir el destino del país sobre una línea de pensamiento y política. Va a ser muy importante. Y hoy también la idea de este tercer encuentro es discutir esta perspectiva, las banderas que nos afianzan, las banderas que cada una de las organizaciones, organismos y compañeros de muchos años vienen luchando y levantando en los desafíos que se plantean para el 2015. Muchísimas gracias por estar hoy acá.